A veces el fusil puede ser como un mundo, como un niño acurrucado en los brazos, como una flor. A veces el fusil puede ser parte de la selva, que es como decir que es parte de la vida. Ella está ahí, carga el fusil como si estuviera llevando un ser en sus entrañas, y todos los ojos caen sobre su rostro cubierto. El resplandor del fuego y la sangre quedó atrás. Ella despliega la bandera mexicana junto a Marcos, mientras toda San Cristóbal espera su palabra. México espera, la paz espera. Ella se hace vida en cada mirada, en cada piel, en cada futuro, en cada surco de Chiapas. Ella es Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha decidido enviar como delegada al Congreso Nacional Indígena a la comandante Ramona. Porque no estoy solita, aunque sí estoy solita aquí, pero no. Ahí estoy con el subcomandante Marcos. Hay muchos sufrimientos. Y hay muchas injusticias. Por eso mejor que hay cambie, para que habla también la mujer. Tiene derecho también. Tenemos derecho. Así pensamos, para que tenemos derecho. No solo el hombre tiene derecho. Somos iguales, y hombre y mujeres. El texto que me escuchabas leyéndote al principio hacía referencia justamente a la mujer de la que acabamos de escuchar la voz en el audio de apertura de Atrapados en Libertad. Nos estamos refiriendo a la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México, de quien esta semana, el día 6 de enero, se han cumplido 2 años de su muerte. A los 46 años fue la mujer que tuvo bajo su mando la toma de la ciudad de San Cristóbal el 1 de enero de 1994 y sobrevivió los últimos 10 años a merced de un trasplante de riñón. Falleció entonces, como ya te dije, en la mañana del 6 de enero del año 2006. El 12 de octubre del 96 Ramona tomó mayor trascendencia en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, donde leyó un mensaje del Ejército Zapatista al pueblo mexicano. Nunca más un México sin nosotras. Fue el reclamo principal del indígena tzotzil. Damos comienzo de esta manera a un ciclo en Atrapados en Libertad que nos va a llevar durante este primer mes del año 2009 a recorrer los recuerdos de 4 mujeres. Abrimos un ciclo entonces exclusivamente dedicado a las mujeres durante los 4 programas que restan en este mes de enero. Y sin más preámbulo nos metemos de lleno en el primero de esos programas dedicado al recuerdo y a la conmemoración del aniversario de su muerte de la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Él les decía que había medio de comunicarse con el mundo, que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio No hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Ahora sí, estamos dando comienzo al capítulo número 52 de Atrapados en Libertad. Estás en AM 530, esta es la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda, la voz de las Madres. Estamos comenzando el segundo año de aire de Atrapados en Libertad en la 530. Este es el primer programa del año 2009 en el que vamos a seguir manteniendo el formato tradicional, habitual del ciclo de Atrapados en Libertad. Hasta que en marzo, junto con el relanzamiento de la programación de toda la radio, inauguremos el nuevo formato de Atrapados en Libertad versión 2009. Mientras tanto, y como durante todo el año pasado, te recuerdo que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606. Es el teléfono de la producción, allí podés dejar un mensaje grabado en el contestador que será escuchado y respondido y agradecido a la brevedad. Te puedes también comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta dirección la puedes utilizar también para agregarnos en la lista de tus contactos para el servicio de mensajería instantánea y también para el correo electrónico tradicional. Puedes utilizar la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y te recuerdo que el programa lo hacemos con Matías Rivero en la operación técnica, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y ya nos vamos metiendo de lleno en el contenido periodístico del programa del día de hoy. No sin antes recordarte que puedes escuchar repeticiones de este programa en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Y ahora sí, adelante con el recuerdo para la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Me mejoré y nada más el tos, ay, pero está muy fuerte, ya no aguanto. Y, pero no, como siempre, en Dios me acompaño siempre. Y sí, me aguantó. Cuando llegué en México en terminar, sí, estoy muy cansada. Pero, y luego ya, me bajamos allá, ya venimos hasta allá, en el Congreso. Y otra vez estoy muy alegre. Con mucha gente, tanta gente, indígenas, pobres, campesinos, aunque sean no indígenas, pero hay mucha gente, está muy contentos todos. Y la gente quiere que me saludas, todos, pero no puedo. ¿Así? Atrapados en libertad. El texto que me escuchabas leyéndote al principio, en la introducción del programa, pertenece a Quinto Lucas, que es un escritor y periodista nacido en Uruguay, que actualmente vive en Ecuador y que ha sido premio latinoamericano del periodismo José Martí en 1990. Pluma de la Dignidad 2004, otorgado por la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador. En Uruguay fue miembro del consejo editorial del semanario Mate Amargo. Desde 1992 vive en Quito, donde ha sido editor cultural y editorialista del diario Hoy y editor de la revista Chasqui, además de columnista de los diarios El Comercio y El Expreso de Guayaquil. Actualmente es corresponsal de la agencia de noticias Interpress Service y director del quincenario Tintají de Quito. Algunos de sus libros son La rebelión de los indios, Rebeliones indígenas y negras en América Latina, Mujeres del siglo XX, Apuntes sobre el fútbol, Plan Colombia, La paz armada y el movimiento indígena y las acrobacias del coronel. Sobre el libro Mujeres del siglo XX, entonces es que nos vamos a basar para algunos de los informes del ciclo de mujeres que vamos a llevar adelante durante enero en Atrapados en Libertad. Y es un libro que hace referencia a 41 mujeres y que en su prólogo dice lo siguiente: este no es un homenaje a la mujer, es simplemente un reconocimiento a muchas que supieron romper la realidad y quebrar los preconceptos en mil pedazos para construir otro mundo dentro de ellas y buscar otro mundo más allá de ellas. Mujeres que a pesar de nosotros no perdieron la imaginación ni el sueño y sobre todo no perdieron esa vida que llevaban en sus miradas. Obviamente que no están todas las que son, pero sí son todas las que están. En todo caso, las muchas que faltan serán retratadas en otra oportunidad, pero sobre todo espero que de alguna manera se vean reflejadas en las que están. Son 41 rostros, 41 haceres y padeceres, 41 vidas metidas hasta el alma en la imaginación y la creación de un siglo que se nos va. Ellas y las que no aparecen nos demuestran que toda la América puede y debe tener ojos de mujer. La producción de Atrapados en Libertad ya se puso en contacto con Quinto Lucas, el autor de este libro, y más adelante en alguna de las ediciones del mes de enero dedicadas al ciclo de mujeres vamos a estar teniendo sus reflexiones para puntualizar y para profundizar sobre alguno de los personajes y sobre la actualidad político-social latinoamericana. Y referido a Ramona, el personaje que nos ocupa hoy en el capítulo número 52 de Atrapados en Libertad, el primero del ciclo de mujeres de enero del 2009, dice a continuación del texto que te leía en la apertura: ella nació en Tzotzil de San Andrés Larraínzar, donde abunda la falta de comida y casi todos tienen casi nada, donde las mujeres cargan agua y cortan leña, mientras cuidan a sus hijos, donde los niños mueren mucho más que en cualquier rincón de México. Ella conocía a Zapata por las historias que contaban sus mayores, y ahora él está ahí, frente a la gente del sur, su pulso estaba ahí, su pensar. Como que el caminar de los años había regresado, el decir y el hacer zapatista y la selva lacandona, que tiene mucho de mágico y misterioso, coloreó sus árboles, coloreó la sonrisa de los niños, que antes era triste, coloreó los pájaros, los amores, las palabras, y poetas fueron todos. Y Ramona supo pelear por el derecho a hablar de la mujer y supo decirles a todas que había que luchar para cambiar el destino. Y supo palabrear a cada una. Antes que se aprobaran las leyes revolucionarias no teníamos el derecho a hablar, decía, o participar en una asamblea comunal. No podíamos asumir cargos. Hasta ahora nos levantamos a las 3 de la mañana a preparar el maíz para el pozol y nos acostamos muy tarde. Si no hay suficiente comida, le damos primero a nuestros esposos y niños. El sentimiento de las mujeres es que no somos tomadas en cuenta. Así es que decidimos tomar las armas y convertirnos en zapatistas. Decía Ramona en el rescate del libro Mujeres del siglo XX, de Quinto Lucas, que continúa con el párrafo que dice: como que 500 años fue mucha espera. Como que la revolución del siglo recién comenzado nunca llegó a este rincón de México. Como que Zapata fue solo un recuerdo, como que hacía falta reinventar el destino, reinventar la alegría. Ayer nomás, junto a los otros, ella lo hizo. Ramona, zapatista desde 1994, la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se convirtió en un símbolo de la mujer mexicana que lucha por sus derechos. Nació en 1958 en el municipio de Tzotzil de San Andrés de Larraínzar. Siendo adolescente, en el 74 fue testigo del levantamiento de los indígenas contra los terratenientes del lugar. Durante los enfrentamientos que se produjeron murieron por lo menos 6 personas y los hacendados abandonaron la zona. Ese movimiento fue precursor de la rebelión zapatista del 1 de enero de 1994, cuando se dio a conocer el ejército zapatista con la toma de pueblos y carreteras. Ramona fue una de las propulsoras de la ley revolucionaria promulgada durante la rebelión. La ley permitió a las mujeres participar en las asambleas comunales y decidir el número de hijos que quieren tener. Además, terminó con el matrimonio por obligación. En febrero del 94, en San Cristóbal,

Semana del Recuerdo por el fallecimiento de la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a quien estamos recordando en el capítulo número 52 de Atrapados en Libertad, el primero del ciclo de mujeres que vamos a desarrollar durante este enero de 2009. Debemos recordar algunas de las participaciones para Con la Vida Pública. Durante el levantamiento zapatista fue la encargada de dirigir desde el punto de vista estratégico la toma de San Cristóbal de las Casas, lo que estábamos recordando anteriormente, el primer día del año de 1994. Participó en los diálogos de San Andrés y fue la primera representante zapatista en llegar a la Ciudad de México en el año 96. Ya desde el año 94 había batallado con un cáncer de riñón y poco después de su aparición en la plaza principal de la Ciudad de México ante decenas de miles de simpatizantes en el 96, Ramona recibió un exitoso trasplante de riñón de su hermano. Gracias a este procedimiento, que fue posible por una extensa campaña de recolección de fondos, Ramona pudo extender su vida 10 años más. Y la última vez que había aparecido en público fue durante las reuniones preparatorias de la otra campaña, el 16 de septiembre de 2005, que era la contracampaña que el movimiento zapatista proponía como alternativa a la campaña electoral para presidente nacional de México. Y allí fue donde la comandante Ramona apareció por última vez, el 16 de septiembre del 2005. El chicano Quetzal de Los Ángeles grabó el tema Todos Somos Ramona en su honor, que lo podés encontrar en un disco que se llama 2010, El Fuego y la Palabra. Incluye temas de Fermín Muguruza, de Amparanoia, de Todos Tus Muertos, de Mano Negra, de Cortatu, de Manu Chao, y este que te estoy anunciando, Quetzal, y que lo vas a poder encontrar en la página de este programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder descargar el disco completo, que incluye, como te decía, el tema Todos Somos Ramonas del grupo Quetzal, que ya mismo estamos compartiendo en Atrapados en Libertad, en el capítulo número 52, en AM530, La Voz de las Madres. Ya llegó Ramona, lista para abrazarnos, llena de sueños, como una luna brillosa que acaricia el alma, una luna fuerte. Todos somos Ramona. Atrapados en libertad. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. ¡Viva la sociedad civil mexicana! ¡Viva! ¡Viva las bases zapatistas! ¡Viva! ¡Viva la comandante Ramona! ¡Viva! Bienvenido por segunda vez a Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Esta es la primera de la izquierda. Lo que estás escuchando es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que también la podés compartir por todo el mundo desde su página de internet, que es www.madres.org. Y en el capítulo número 52 de Atrapados en Libertad estamos dando comienzo al ciclo de mujeres que vamos a estar desarrollando durante el mes de enero y que hoy comienza con el recuerdo a una semana de la conmemoración de su fallecimiento de la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapadosarrobamadres.org y por teléfono al 4567-3606. Seguimos entonces compartiendo el desarrollo sobre la vida, el recuerdo, el espíritu, las enseñanzas y la conmemoración por su fallecimiento de la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Atrapados en Libertad. La semana pasada se realizó el acto de conmemoración al 15 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el día 1 de enero, y lo que vamos a escuchar ahora son las palabras de bienvenida del acto de la comandante Florencia y el discurso central por el comandante David. La palabra de bienvenida. Compañeras y compañeros todos, sean bienvenidos a esta celebración de nuestro aniversario. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que han venido de diferentes estados de la República Mexicana y de los diferentes países de América y del mundo. A nombre de todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A nombre de nuestras tropas insurgentes y milicianas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les da la cordial bienvenida a todos y todas al 15º aniversario de nuestro levantamiento armado en contra del olvido y de la muerte, de la esclavitud y de toda clase de injusticias que sufrimos todos los pueblos indígenas. Aunque nuestros pueblos siguen con grandes necesidades y dificultades y están bajo cerco militares y paramilitares que nos amenazan en todo momento, pero seguimos adelante con nuestra lucha, porque es un compromiso que tenemos con nuestra patria

Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Antes de hacer el cierre habitual del programa de este capítulo número 52 de Atrapados en Libertad, quería recomendarte algunos sitios de internet relacionados con el contenido del programa del día de hoy, con la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, relacionados puntualmente también con el Ejército Zapatista, con el subcomandante Marcos, con todo lo que esa lucha compañera, esa lucha hermana de la que nos sentimos profundamente solidarios, y desde Atrapados en Libertad y desde la Radio de las Madres acompañamos y saludamos en todo momento. Y la primera que te puedo recomendar se llama Mujeres y la Sexta. La dirección exacta es www.mujeresylasexta.org. Allí puedes encontrar el desarrollo completo de las políticas de género y de las actividades relacionadas al sector femenino del movimiento zapatista y de las luchas campesinas en México y en el mundo. Y otra página que te recomiendo visitar es la de Radio Insurgente. Allí puedes escuchar programas en vivo, bajar programas grabados, informes especiales y colaborar y apoyar la causa zapatista. La dirección exacta es www.radioinsurgente.org, Radio Insurgente obviamente todo junto. Y si visitas la página www.ezln.org.mx, te vas a encontrar con dos opciones para redireccionar los vínculos. Uno es hacia la página Enlace Zapatista y otro hacia la página Cesta Internacional. En esas dos páginas puedes encontrar completo el desarrollo de las políticas socioculturales y de absolutamente todas las luchas del movimiento zapatista. Y no me quiero olvidar de saludar también a una página compañera de Atrapados en Libertad, que es la de radialistas.net, y principalmente la radioteca www.radioteca.org. Para comenzar la despedida del capítulo número 52 de Atrapados en Libertad, es bueno recordarte que te puedes seguir comunicando con nosotros durante la semana a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606, y que este programa lo vamos a dedicar como siempre a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. A eso sumar los agradecimientos habituales a Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Atrapados en Libertad.